yo voy pregonando porque llevo a Cristo este evangelio de amor. Un evangelio lleno de esperanza, lleno de amor. Y en cada nota yo voy pregonando que quiero estar junto, que Cristo a mi alma llega, que trajo calma, que trajo la paz. Yo siempre le digo, yo voy pregonando que quiero estar junto, que quiero.